yo hablaré de desobediencia, pero primero explicaré a qué es algo que ellos no suelen hacer, porque si lo explicamos bien, pues difícilmente lo veremos. Y empezaré con el primer punto. Algo primero que ellos no suelen hacer es a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación lo que pretenden no es nunca informarnos. Es o bien manipularnos o bien distraernos. Y por tanto, si de verdad queremos saber cómo está esta sociedad, debemos tener mucha cautela, debemos intentar saber de verdad qué es lo que sucede. Si no, se nos escapará casi todo. Y os pondré un ejemplo que seguramente muchos conocen. Estos días, estas semanas, mejor dicho, se está celebrando en Galicia el juicio por el llamado caso Prestige. Algunos ya casi lo han olvidado, pero ahora el caso de aquel buque de transporte de petróleo que se enredó en las vías gallegas y dejó todas las costas hechas una verdadera porquería. La justicia es lenta, pero segura. Y después de 10 años, finalmente se ha producido el juicio. ¿Quién está siendo juzgado en este caso? Bueno, sin duda, el capitán del buque Prestige, que pobrecito a sus 82 años, no sé si ya está bien en forma para ese juicio, pero para lo que hace el capitán. El primer maquinista, que lógicamente también tenía su responsabilidad. Y finalmente, el, digamos, responsable del puerto, que no guió suficientemente bien al buque y lo condujo a un mal destino. De acuerdo, ¿hay que juzgar a estos señores? Seguramente sí. Pero para mí, lo grave, y aquí es donde falla la información, es que no se juzga a quien para mí es el responsable número uno de este catástrofe. ¿Y quién es el responsable número uno de este catástrofe? Sencillamente, el propietario del petróleo. Porque el propietario del petróleo incurrió en tres incorrecciones que no podían haberse producido jamás. Primera, fletó un buque que, de acuerdo con las normas internacionales, no podía trasladar el petróleo, porque no tenía lo que se llama doble casco. Un buque que traslada el petróleo ha de tener un primer casco y parece ser un segundo casco de protección por si el primer casco falla. Pues no, el buque Prestige solo tenía un solo casco. Situación, por lo demás, inverosímil, porque como todos recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero no parece que este sea lo más importante para el caso. En segundo lugar, este buque no hizo las pólizas de seguro correspondientes, de manera que no se pudo negar a indemnizar a los responsables que habían sufrido las consecuencias. Y finalmente, según ponía el periódico, de los 24 marineros enrolados en el Prestige, tan solo dos, el capitán y el primer maquinista, tenían la más mínima noción de transporte de petróleo. Los otros 22, y quedaba declarado explícitamente, eran completamente novatos. Se trataba de 22 personas que habían sido enroladas 15 días antes del accidente en Letonia, de donde zarpó el buque con destino final, al cual evidentemente no llegó, llamado Singapur. Bien, para mí, si alguien tiene la responsabilidad, además del capitán y además del maquinista, se la titula el dueño de la empresa. Los periódicos lo ponían hace un mes. Después de 15.000 folios de expediente judicial, no se ha podido saber quién era el dueño de la empresa. Pero sí que se sabía. Si leías los periódicos de hace 10 años, te lo decían perfectamente. ¿Quién era el dueño del petróleo? Un periódico al que le tengo una especial devoción, es un periódico francés llamado Le Monde, que siempre se ha caracterizado por su independencia, hace unos años nos lo decía. El dueño del petróleo y del Prestige es una empresa suiza llamada Crown Resources. Pero, añadía Le Monde, no hagan ustedes ningún caso. Crown Resources no es otra cosa que la tapadera situada en Suiza del verdadero dueño del petróleo, que es una empresa rusa llamada Alfa Group, cuyo principal accionista se llama Vladimir Putin. Ya ven ustedes, el dueño del petróleo es Putin. Nadie ha dicho nada de este señor. Este señor nos manda inversiones, este señor nos manda turistas, y por tanto, silencio absoluto. Cuidado, el periódico Le Monde decía esto. Pero al día siguiente de que el periódico Le Monde decía esto, otro periódico que todos conocemos y que se llama El País decía, traducimos para su información la noticia aparecida ayer en Le Monde sobre la propiedad del petróleo del Prestige. ¿Y qué decía la noticia del País? Primero, el propietario es una empresa suiza llamada Crown Resources, no hablan ustedes ningún caso, es la tapadera en Suiza del propietario del petróleo, la empresa rusa Alfa Group. Punto final de la noticia. Guardo en casa las dos fotocopias para que vean cómo informa Le Monde y cómo informa el País. Por tanto, hemos de ser muy cautos en las informaciones. Nos van a engañar permanentemente tanto como pueden. ¿Y por qué nos engañan? Bien, sencillamente, porque aquellos que manipulan los medios de comunicación no son gente neutral, son gente con intereses creados, claro. Y les pondré dos ejemplos. Hace un cierto tiempo que yo mis manos en un estudio elaborado en un lugar tan lejano como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Este estudio hacía hincapié en algo importante. ¿Quién gobernaba los 12 medios de comunicación más importantes en los Estados Unidos? Que, como todos sabemos, son 12 medios que generan opinión pública mundial y que además casi todos los conocemos de memoria. Uno se llama CNN, el otro Washington Post, el otro New York Times, el otro Walt Disney Productions, el otro Travis Warner, el otro Herald Tribune, así hasta 12 medios. Nos explicaba este informe que estos 12 medios tenían, cada uno de ellos, aproximadamente 15 miembros en su consejo de administración. Por tanto, para simplificar, 15 personas por 12 medios, 180 personas. ¿Qué decía este estudio? ¿Quiénes eran estas 180 personas? De 20 de ellas no sabía nada, o decía no sabía nada. Pero sí que sabía de las otras 160. Me leí pacientemente la personalidad de estos 160 mandamases de los medios de información americanos y os puedo asegurar que los 160, sin ni una sola excepción, todos, además de ser miembros del Consejo de Administración, de su periódico o de su producción respectiva, todos eran al mismo tiempo directivos de la industria del petróleo, directivos de la industria de armas, directivos de la industria química, directivos de la industria del automóvil, directivos de la industria farmacéutica, directivos de la antigua administración norteamericana, etc. Nadie de estos directivos era una persona libre. Todos eran exactamente aquello que se decía en mi juventud. En mi juventud y en algunos de la sala había los famosos discos de vinilo, hoy en día completamente olvidados, excepto en las discotecas donde hay gente que no se hace con los discos y acaba produciendo una música especial. Bueno, pues estos discos de vinilo tenían la gran editorial mundial de discos de vinilo, una editorial que tenía un logotipo bien conocido. En este logotipo se veía un perrito durmiendo frente a una grabadora. Quizá alguien recuerde esta editorial. Esta editorial, como ustedes saben, se llamaba La Voz de su Amo. Por cierto, dio en quiebra hace 15 días. Bien, pues esta editorial, La Voz de su Amo, estos señores que son exactamente la voz de su amo. Ninguno con las menores ganas de informarnos. Todos con la voluntad de manipularnos completamente. Pero el ejemplo no termina en Estados Unidos. Si vamos a un país vecino, llamado Francia, veremos otro dato parecido. He hablado de un antiguo periódico, llamado Le Monde. Puedo hablar de otro pésimo, llamado Le Figaro. ¿Qué le pasa a Le Figaro? Bueno, Le Figaro tenía un dueño que falleció. Sus 8 hijos no querían la herencia porque la encontraron complicada y se vendieron el periódico. ¿A quién se lo vendieron? Al que hoy en día el actual dueño de Le Figaro. Un industrial francés llamado Serge, es decir, Sergio Dassault. Si te entretienes un rato mirando quién es el señor Serge Dassault, de lo primero que te das cuenta es que este señor, además de ser el dueño de Le Figaro, es el principal fabricante francés de aviones de combate. Si sigues leyendo la información, te das cuenta que este señor, hace unos cuantos años, fue condenado a 9 años de cárcel firme en Bélgica, firme significa sin apelación superior posible, por estafas y robos cometidas por este señor en este país. País que, obviamente, el señor Dassault no visita jamás para no entrar en poder. Y finalmente, lo tercero que nos dicen los periódicos es que el señor Dassault, hace exactamente un año, fue destituido de la alcaldía de su pueblo, una población cercana a París, llamada Corbeil-Essonnes, porque se descubrió que el hombre había manipulado el voto para hacerse de Girona. Pues bien, esta figura ejemplar. En primer lugar, primer fabricante de aviones de combate. En segundo lugar, condenado a 9 años de cárcel en Bélgica. Y finalmente, manipulador de votos en su pueblo, hoy en día es el dueño y señor del principal periódico de Francia. ¿Qué van a ser los franceses? Pero cuidado, el padre del señor, el padre de Serge Dassault, se llamaba Marcel Dassault. No era el dueño de Le Figaro, porque Le Figaro compró su hijo, pero sí que era dueño de fábrica de aviones de combate. Hizo enormes beneficios con sus aviones de combate, enormes. Y entonces hizo aquello que suelen hacer los que tienen mucho dinero, que es de mecenas. Estableció un mecenazgo. Y dentro de este mecenazgo tuvo un discípulo directo, al cual le pagó los estudios, le pagó la formación de posgrado en el extranjero, le pagó los primeros trabajillos que el joven encontró al regresar a Francia. Finalmente el señor Dassault le dijo, habrá llegado el momento de estudiarte, búscate bien la vida y a ver si incluso eres capaz de devolverme parte de los favores prestados. estoy convencido que un tal joven le devolvió con creces los favores prestados. El tal joven no es un tal joven, hoy en día es un anciano retirado, llamado Jacques Chirac, antiguo presidente de Francia. ¿Bien? Y podríamos seguir, porque el señor Dassault hijo y el señor Dassault padre, mira por dónde, tenían al señor Dassault abuelo. Pero el señor Dassault abuelo no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch. Con lo cual alguno pensará que se trataba del abuelo materno, pero no, se trataba del abuelo paterno. ¿Y cómo puede ser que siendo el abuelo paterno Bloch, el nieto se llamara Dassault? Bueno, era algo perfectamente entendible. Bloch era un nombre judío, y en aquel tiempo los nombres judíos no eran muy apetecibles. De manera que el hombre, legítimamente, intentó cambiar su apellido. Pero tenía que buscarse un nuevo apellido. Y como que no sabía qué apellido encontrar, pensó en algo interesante. El abuelo Bloch no fabricaba, como su hijo y su nieto, aviones de combate, pero sí que fabricaba carros de combate, del cual, por cierto, fue el principal fabricante que suministró a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Al señor le entusiasmaba tanto la dedicación a los carros de combate que cuando tuvo que buscar un nuevo apellido lo encontró fácilmente. ¿Cómo se llama en Francia un carro de combate? Un char d'assaut, igual que en castellano se llama un carro de asalto. Este señor se cambió el apellido y de llamarse Bloch se pasó a llamar señor Dassault, es decir, señor carro de combate. Hoy en día el señor carro de combate, nieto, es el dueño del mayor pendiente. Bien, termino un poco con esta idea de que vigilemos a los medios de comunicación. Y termino con un chiste que alguien me ha oído alguna vez, pero que me permitirán que repita. He dicho que hemos de luchar contra los medios de comunicación porque o bien nos engañan o bien nos distraen. ¿Nos engañan? Lo acabo de decir con el ejemplo del prestigio y de las cosas. Distraer, todos lo sabemos. Los martes, copa de oro. Los miércoles, copa de oro. Los jueves, copa de oro. Los viernes, nada. Los sábados, partido adelantado el domingo. Los domingos, fútbol, a las 5, a las 7, a las 9 y a las 11. Y por si hubiera alguna duda, recientemente a las 10 de la mañana, para que desde China lo pueda ver. El lunes, nada. Y el martes, vuelta a empezar. Esto originaba un problema grave. Había dos días a la semana, exactamente los viernes y los lunes, en que no se transmitían partidos de fútbol. Lo cual, aquellos que los dirigían en el pensamiento consideraron que era peligroso, porque dos días sin fútbol igual nos hacía quedar en casa, leer algún libro o hacer cosas poco pertinentes. Y entonces decidieron que esto no podía ser así y que tenían que darnos también fútbol. Y como ustedes saben, programaron que la Liga de Fútbol Profesional estableciera un partido, creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara uno, creo que es de primera división, para el lunes. Y así tendríamos fútbol los siete días de la semana, para negarse ninguna duda y que nadie se enfade a la indefinización total y colectiva de la población. Pero hay un problema, y el problema lo conocen ustedes bien, se llama mes de mayo. En el mes de mayo termina todo, termina la Liga, termina la Copa, termina la Recopa, termina lo que haga falta. Y entonces, ¿qué haremos ahora de la gente hasta septiembre? Peligrosísimo. Igual están sin fútbol tres meses, se leen una veintena de libros, esto lo puede admitir, sí. ¿Y entonces qué hicieron? ¿No nos podían imbecilizar más? No. Pues decidieron idiotizarnos. Y les aseguro que encontraron dos sistemas de idiotización que lindan la perfección. Uno se llama Telecinco y el otro Intereconomía. Y ahí hemos perdido completamente nuestras intenciones. Por tanto, hay que desobedecer y hacer lo que decían los estimados compañeros del mayo francés. Cerremos el televisor y abramos la ventana. Creo que por ahí, esta es la primera desobediencia que le voy a hacer. Cerrar el televisor. ¿A alguien le parecerá duro? Bueno, que lo haga cinco minutos. Pero, de todos modos, el otro día salía en el periódico una noticia que decía que los ciudadanos del Estado español miran de promedio 3 horas 20 minutos de la televisión audio. Lo cual es un escándalo, lo cual es un horror. Por tanto, sin duda, la primera cuestión es, creo yo, la de boicotear los medios de comunicación. Pero hoy lo tenemos fácil, porque las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de buscar información por dos sitios. Antes esto lo teníamos vedado. O nos tragábamos lo que nos daba la televisión, lo que nos daba la radio, lo que nos daba la televisión, o nos enterábamos de nada. Pero ahora no. Ahora podemos intentar, pues, en páginas web, en blog, en YouTube, en lo que queramos, saber lo que sucede. Nos hace falta un discernimiento importante, porque no todo lo que llega es asequible. Pero en cualquier caso, en este sentido, tenemos mayor libertad. Esta es para mí la primera acción que debemos hacer. Cerrar el televisor y abrir, ya lo digo, la ventana, que en el mayo del 68 no existía, pero ahora sí que existe el YouTube y ahora que existen los medios digitales. Primera desobediencia. Segunda desobediencia que entiendo que debemos practicar. No participar en la especulación. Yo pienso que una buena parte de los males del capitalismo actual derivan de la especulación. Una especulación que sin duda se mueve en dos ámbitos distintos. En varios, pero los dos más destacados son muy claros. Uno, la especulación inmobiliaria en pisos. La otra, la especulación mobiliaria en la bolsa. Especulación inmobiliaria la hemos conocido todos. En España ha sido gravosa esta especulación. Hace 6 o 7 años la gente compraba pisos. ¿Los necesitaba? No, en absoluto. Ya tenía su piso. ¿Lo compraba para qué? Para especular. Porque si compraba el piso, lo guardaba un año y medio, al cabo de ese año y medio lo volvía a vender y sacaba el 20, el 30, el 40, el 50% de precio. A veces ni tan solo había puesto los pies en aquel piso, pero lo compraba. Claro, ¿por qué hacían esto? Porque los pisos iban aumentando de precio, no porque el valor en sí mismo del piso subiera, sino que la especulación aumentaba la demanda y el mercado lo hacía subir. Pero llegó un momento que todos conocemos, el mercado quedó saturado. Y cuando el mercado quedó saturado, los pisos no se vendían. Y los pisos empezaron a quedar vacíos, algunos en manos de sus propietarios, otros en manos de bancos. Y hoy en día, según los compañeros de la plataforma de la hipoteca, hay por lo menos, pero creo que son bastantes más, 2 millones de pisos vacíos en España. Pero cuidado, en paralelo a los 2 millones de pisos vacíos, o más, tenemos también 350 familias que han sido desahuciadas de sus casas en los últimos meses. Lo cual significa, a razón de 350.000, a razón de 3 personas por piso, significa 1 millón de personas aproximadamente. Tenemos, por tanto, 2 millones de pisos vacíos y 1 millón de personas sin piso. ¿Y qué hacen los que están sin piso? Bueno, intentan vivir con sus familias, intentan vivir pues, con sus hijos, intentan vivir en alguna casucha que tengan en el veraneo, intentan a veces dormir en el coche y en el caso más desesperado duermen, como todos sabemos, en el cajero automático. Como dice un buen amigo mío, el cajero automático hoy por hoy es la mejor obra social de las cajas. Hay que ver, se resguarda, tienen piso de las noches. Bien, esto es lo que es una especulación inmobiliaria. ¿Qué hay que hacer frente a ello? Pues, sin duda, la desobediencia nos obliga. Dos cosas. Primero, ocupación. Y segundo, expropiación. Entiendo que estas dos cosas exigen esta solución rápida. Pero es difícil. Claro, es difícil. En Cataluña teníamos un consejero de medio ambiente y vivienda. Pertenecía a lo que aquí se llama Iniciativa para Cataluña y aquí llamaríamos Izquierda Unida. Este señor se atrevió a formular una frase. Y dijo tantos pisos vacíos y tanta gente sin piso sería conveniente que con las indemnizaciones debidas expropiáramos a sus propietarios. Pronunció esta frase. Al día siguiente era destituido como consejero de medio ambiente y vivienda por un gobierno tripartito de izquierdas. ¿Qué problema? Es la verdad. Por tanto, sí, el gobierno tripartito de izquierda, estaban allí los de iniciativa, estaban los de Esquerra Republicana, estaban los socialistas y automáticamente el señor fue destituido al día siguiente. Así actúan los gobiernos llamados de izquierdas en este sentido. Desobediencia significa ocupación y desobediencia significa expropiación. Sé que es difícil, pero entiendo que por ahí debemos andar. ¿Qué otro tipo de acción hay? Pues por descontado, la especulación mobiliaria. La especulación era activa. Hoy en día, la especulación, pero bursátil, no son acciones, no obligaciones, en mercados de futuros y todo lo que ustedes quieran. Esta especulación ha crecido enormemente. Tanto que seguramente ustedes saben, y si no lo saben ahora, que los movimientos bursátiles en el mundo de carácter especulativo superan en 50 veces los movimientos de la economía real. Estamos hoy en manos de una economía completamente financiarizada, monetarizada. 50 veces más movimientos para comprar y vender acciones que para comprar o vender cosas. Así está la cuestión. Bien, ¿por qué ha crecido tanto esta especulación? Yo diría que por 3 razones. En primer lugar, por la aparición de Internet. Internet nos permite, sin movernos de casa, levantarnos a las 8 de la mañana, conectar con la pantallita, ver cómo está cotizando en aquella hora la bolsa de Tokio. Y si entendemos que hay un valor que cotiza barato, porque si nos dedicamos al tema ya sabemos cuánto cotiza barato, entonces le mandamos un email a nuestro corresponsal en Tokio y le decimos, haz el favor de comprar acciones de esta empresa que entiendo que están cotizando baratitas. Me voy a dar una vueltecita todo el día, a las 8 de la tarde regreso a mi casa, vuelvo a conectarme con internet, ya no puedo entrar en Tokio, porque mira por dónde, están durmiendo, pero puedo entrar todavía a Nueva York, que por cuestión horaria está abierto. Y entonces veo que en Nueva York, aquello que he comprado por 1000 por la mañana en Tokio, ahora cotiza a 1003 por la tarde. Y entonces mando un correo electrónico a mi corresponsal en Nueva York y le digo, oye, vendete por 1003 ahora por la tarde en Nueva York, aquello que he comprado por 1000 esta mañana en Tokio. Y acabo de ganar mi jornada. Y alguien dirá, hombre, tú ganas poca jornada, porque si compras por 1000 y vendes por 1003, esto es más bien una miseria. Claro, es una miseria si compro y vendo una acción. Si compro y vendo 50.000, deja de ser miseria. Primera cuestión, que protege la especulación internet. Segunda cuestión, nadie prohíbe en el mundo, nadie, la libertad absoluta de movimiento de capitales. Yo puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Nadie me lo prohíbe. Y por descontado, no hace falta que yo coja mi fortuna material y la traslade de un sitio a otro. Esto era antes. Ahora es un pequeño apunte de internet que diga, oiga, mándeme esto ahí. Y tu dinero ha volado en 15 segundos o al menos a otro punto del planeta. Antes era distinto. No trasladar mi fortuna de Tokio a Nueva York. Y si yo quisiera trasladar un antiguo millón de pesetas de Barcelona a París, tenía que coger el millón de pesetas, doblarlo bien dobladito, ponerlo en un maletín, y cuando llegaba a la frontera, la Guardia Civil me detenía por evasión de capitales. Ahora, la cosa es distinta y hay una libertad absoluta en mi interior. Y finalmente, no hay ninguna autoridad en el planeta, nadie que quiera frenar esta especulación. Nadie. ¿No? Y conste que estábamos advertidos que especular era peligroso. ¿Y quién nos había advertido? Aunque les parezca increíble, el primero que nos advirtió de los males de la especulación era el mayor especulador del mundo. Un señor húngaro, afincado en Estados Unidos, llamado George Soros. Soros es, hoy por hoy, el mayor especulador del mundo. Eso sí, a título individual. Porque a título colectivo, el mayor especulador del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros. Se llama de nombre Fondo y de apellido de Pechín. Pues bien, el señor Soros, que es el mayor especulador del mundo, ya nos advirtió, no, en 1992, hace 21 años, que especular era peligroso. ¿Y cómo nos advirtió el señor Soros que especular era peligroso? Pues una declaración que os explicaré en 2 minutos y creo que hace comprensible esta enorme especulación a la cual debemos rodear. En un día de la declaración oportuna del año 1922, el señor Soros mandó una instrucción a los agentes que lleven repartidos por todas las bolsas del mundo. Y les dijo mañana, acudid a la bolsa y comprar todas aquellas libras esterlinas que alguien esté vendiendo. Cada día en el mundo hay gente que vende libras esterlinas, igual que cada día hay gente que vende dólares, o que vende yenes, o que vende euros, o que vende lo que sea. Cada día hay un señor británico que ha venido de vacaciones a Canarias, y que por tanto debe vender sus libras para tener los euros correspondientes. ¿Qué dice Soros? Comprad todas las libras que estén vendiendo. Al segundo día, ¿qué dice Soros? Lo mismo. Comprar todas las libras que estén vendiendo. Y al tercer día, ¿qué dice? Comprar las libras que alguien se esté vendiendo. Y al cuarto día, ¿qué dice? Lo mismo. Y al quinto, igual. El sexto, idem de idem. El séptimo, nada, porque era domingo. El octavo, igual. El noveno, lo mismo. Al cabo de 10 días, el señor Soros había comprado una inmensa cantidad de libras esterlinas. Alguien dirá, debe tener mucho dinero este señor. Efectivamente lo tiene, pero esto lo compró pidiendo un crédito. Entonces compra todas estas libras y cuando ya las tiene todas, descansa un par de días. Al cabo de un par de días, se le cambia el chip y le dice a sus agentes una idea completamente contraria. Mañana, acudid a bolsa, intentar vender de golpe todas las libras que hemos comprado en los 10 días anteriores. El día que él se presenta a las bolsas del mundo con libras acumuladas de 10 días, se encuentra que solo hay la demanda propia de un solo día. Con lo cual, ¿qué se da en bolsa? Sobre oferta de libras encima de la mano, de la demanda. Resultado, ¿qué se puede suponer? La cotización de la libra baja. Aquellos que son dueños de libras no están enterados en absoluto de lo que hace el señor Soros, pero que observan en el periódico que la libra está bajando de cotización, cogen miedo. Y dicen, vamos a vender las nuestras antes de que bajen más. Con lo cual, ¿qué hacen? Hacerla bajar más, porque todavía aumenta la oferta de libras. Al tercer día, otros ven que sigue bajando, venden la suya. Al cuarto día, otros lo ven, y al cabo de 12 días, la libra se hallaba en un tobogán y había perdido el 15% respecto de su valor. Para una moneda, perder el 15% es enorme. es una cantidad insospechada. ¿Cómo una moneda puede perder el 15% de su valor? Piensen ustedes que estamos en el año 92, que en aquel momento no existía todavía el euro. Paréntesis, dentro de poco tampoco. Pero, cerramos el paréntesis, lo que sí que existía era el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo preveía que ninguna moneda europea podía subir o bajar más de un 2,25% respecto de su valor inicial. Y si se notaba el 2,25%, esto generaba una alerta y las demás monedas europeas debían acudir rápidamente en su socorro. Es decir, en el caso que ahora nos ocupa, pues Alemania tenía que vender marcos y comprar libras, Holanda tenía que vender florines y comprar libras, Francia tenía que vender francos y comprar libras. Todos los países hicieron los deberes, pero no consiguieron parar la libra en una caída del 2,25%. Al contrario, la libra sucumbió y perdió un 15% de su valor. Esto era la primera advertencia. ¿Cómo puede un solo señor romper todas las normas de funcionamiento del sistema monetario? Nadie hizo caso. Nadie propuso que se hiciera nada. La libra cayó. Cuando la libra cayó en un 15%, solo se hizo una reflexión razonable. Parece que las libras van baratas, vamos a comprar mucho. Y entonces indicó a sus agentes que fueran por estos mundos de Dios y adquirieran todas las libras que les fuera posible, siempre y cuando cotizaran 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hizo con una gran cantidad de libras baratas y a partir de aquel día se puso a descansar. Como que ya descansaba y no me molestaba más la libra esterlina, paulatinamente la libra esterlina fue recuperando su valor. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra tuviera que bajar. A veces en economía hay motivos para que la moneda baje. El más importante de todos, todos lo conocemos, y se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y un país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación va perdiendo su valor respecto a la moneda del país que no tiene inflación. Pero no la inflación lo molestaba la Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía perfectamente controlada la inflación en aquel momento. Si su moneda bajaba, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar, la moneda se va recuperando. Y de momento en que la libra se resitúa en su valor inicial. Cuando la libra se ha resituado en su valor inicial, Soros hace su última reflexión. Parece que estas libras que hemos comprado baratitas ahora van caras, no las venderemos. Pero no las venderemos todas de golpe, porque si las vendemos de golpe, lo que conseguiremos es que vuelvan a bajar. Y entonces les dice a sus agentes, acudid cada día a las bolsas y vended una pequeña y razonable cantidad de libras, siempre y cuando podamos recuperar 15% más de lo que hemos pagado. Que veis que bajan un poco, o retiráis, hasta el cabo de 15 días, no regresáis. El señor Soros es muy paciente y tardará medio año en venderse todas las tiendas. Al final se las ha vendido todas, 15% más caras de cómo las había comprado. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó 1.000 millones de dólares. No hace falta que diga que el señor quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un librito sobre la operación que había llevado a cabo. Y en este librito que dice Soros, más o menos lo siguiente. Estas operaciones especulativas a las que dedico son completamente inmorales y deberían estar prohibidas. Pero, como no hay en el mundo nadie que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 21 años y la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir para hacer esto. O mejor dicho, alguien ha querido intervenir. Se llamaba James Tobin, premio Nobel de Economía norteamericano. Y el pobrecito está fallecido. ¿Qué propuso el señor Tobin? Pues algo lamentable. En una conversación, obviamente imaginaria, con el señor Soros, le decía, mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es inmoral o no es inmoral. Tampoco sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé, debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre, usted venda, pagará un 1 por 1.000 de tasa. Y le aseguro que pagando este 1 por 1.000 se le van a pasar pronto las ganas. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Compras en Tokio por 1.000 y vendes en Nueva York por 1.003. Pero si te quedan 1 por 1.000 a la entrada, si te quedan 1 por 1.000 a la salida, de alguna pequeña comisión que se pierde de por medio, la operación deja de ser interesante. Tobin calculó que aplicando su tasa de 1 por 1.000, la mitad de la especulación del mundo desaparecería. Pero la otra mitad continuaría, porque es una especulación que se mueve en márgenes mayores. ¿Qué pasaría? Que continuaría, pero pagaría. ¿Qué pagaría? El 1 por 1.000. ¿Qué significaría recaudar un 1 por 1.000 de la mitad de la especulación mundial que continuaría? 200.000 millones de dólares al año. Según Naciones Unidas, con 200.000 millones de dólares al año se puede eliminar no una, sino 4 veces el hambre. Creo que la propuesta sería interesante. Pongamos un comido de tasa, eliminemos la mitad de la especulación y consigamos dinero con la tarifa. A esto se pasó a llamar tasa Tobin en la universidad. Tasa Tobin, que como bien sabéis, promovía TAC desde hace mucho tiempo con lo mejor de las voluntades y no sé si lo mejor de los físicos, pero en cualquier caso sí. Bien. Se le pasó a llamar tasa Tobin. El Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá votaron si querían o no querían implantar la tasa Tobin. Los tres votaron que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no. Sin embargo, en verano de 2011 tuvimos una buena noticia. El Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. ¿Por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicar. Esto no corresponde a la Unión Europea, esto corresponde a cada Estado en particular. Y por tanto, a esto se llama quedar bien, sin pagar. La Unión Europea aprobó, pero no pudo aplicar la tasa. Sin embargo, hay la tasa también, y ojalá venga a regresar. Pues, ¿quieres? Después nos lo explicas un poco. Aquí, ahora Paco me habla de la tasa también en el Parlamento de Canarias, y yo no tengo esta información, me gustaría que después, si quieres ahora, pues, vamos, sigue, sigue. Pues, muy bien. Se aprueba la tasa Tobin, pero no se toca nada. Sin embargo, hay un país, que es Gran Bretaña, en el que el primer ministro de aquella época, no el actual, pues horrorosamente malo, sino el de aquella época, un señor llamado Gordon Brown, quizá recordando el mal trago que había pasado Inglaterra 20 años antes con la libra, dijo, yo haré que la Gran Bretaña sea el primer país en aplicar la tasa Tobin. Lo dijo públicamente en un discurso. La misma tarde en que Gordon Brown había pronunciado este discurso, salió volando, en el sentido material de la palabra, volando, de Washington a Londres, el ministro de Economía, el señor Barack Obama, un señor que lo fue hasta hace 3 semanas, en que Barack Obama, al coger el segundo mandato, renovó sus ministros, un señor llamado Timothy Geithner, que en aquel momento era el ministro de Economía, lo que ellos llaman el secretario del Tesoro, de Barack Obama. Muy bien. ¿Y qué le dijo este ministro de Economía al señor Gordon Brown? Que las instrucciones del gobierno americano era que no implantara jamás la tasa Tobin. ¿Por qué? Decía Timothy Geithner, porque esto perjudicaría a la economía norteamericana. Falso. Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, que no es exactamente lo mismo que la economía norteamericana. ¿Cuál es el problema? Sencillamente que Timothy Geithner, antes de ser ministro, era especulador. Este periódico, al que regreso ahora, llamado Le Monde, hace medio año dedicaba las 2 páginas centrales a explicar la personalidad de los 7 últimos ministros de Economía, de los 7 últimos presidentes de Estados Unidos en los últimos 42 años. Todos ellos, sin ni una sola excepción, habían sido especuladores antes de ser ministros. En 5 casos, el ministro, en 2 casos, el segundo del ministerio, lo que llaman allí el subsecretario. Los 7, 5 ministros, 2 subsecretarios, eran especuladores. Pero esto no era lo más grave. Los 7 trabajaban en una misma banca, llamada Goldman Sachs. La banca castigada con 500 millones de dólares de multa por su mal comportamiento reciente. Pero aquí no se acaba la historia. En noviembre del año 2011, el primer ministro griego, Papandreou en aquel momento, sugirió que en Grecia se hiciera un referéndum por si había o no había que pagar la deuda griega. Dijo Papandreou, al fin y al cabo Grecia, es un poco la cuna de la democracia, pues practiquémosla, hagamos un referéndum. Cuando oyeron la palabra referéndum y la palabra democracia, a 2 personas se escogió un ataque al corazón, uno llamado Sarkozy y la otra llamada Merkel. Y dijeron, vaya por Dios, ¿cómo hará un referéndum este señor? Y sin pensárselo 2 veces, dieron un golpe de Estado, que no militar, pero sí financiero, me destituyeron al señor Papandreou y pusieron a un primer ministro en Grecia, llamado Lucas Papadimos. ¿Qué hacía este tal Papadimos? Era el director de Goldman Sachs en Grecia. Pero exactamente lo mismo produjeron 2 meses más tarde, porque 2 meses más tarde los griegos fue destituir a un señor, que era de mi agrado, llamado Silvio Berlusconi, y pusieron en sustitución a quién, al señor Mario Monti. ¿Qué hizo el señor Mario Monti? 8 años trabajando en esta entidad delictiva llamada Goldman Sachs. Aquí no se termina la historia. Si alguno de ustedes quisiera pedir un crédito, cosa que no pasa por la cabeza de nadie, ¿quién les fijaría que el tipo de interés del crédito no es ni más ni menos que el Banco Central Europeo? ¿Quién gobierna el Banco Central Europeo? Un señor llamado Mario Draghi. ¿Quién es este señor Mario Draghi? Hombre, debe ser un señor peligrosísimo, porque el pasado mes de mayo visitó Barcelona y la Generalitat, para que no hubiera ningún problema con él, le puso 800 Mossos de Escuadra vigilando de los tres días, porque yo pensaba que el hombre podía hacer alguna baiza por aquí, y 800 Mossos lo vigilaron tres días. Bien. ¿Qué hacía este señor Mario Draghi antes? Era gobernador del Banco de Italia. Y antes trabajaba en Goldman Sachs. Permítanme que diga una cosa sin ningún recato. Yo no sé qué pasa a nivel insular, ni a nivel autonómico, menos todavía a nivel municipal, lo que sea. Pero les puedo asegurar una cosa. A nivel internacional, las finanzas en el mundo están gobernadas por delincuentes y ni más ni menos que por defectos delincuentes. Creámoslo todo. Si no haremos nada de nada, son delincuentes del principio al final. Naturalmente, nadie intervino para cerrar esta especulación. ¿Y entonces qué pasó? Pues, sencillamente, que la burbuja especulativa se fue hinchando. Hasta que las burbujas que se hinchan, como ustedes saben, al final reventan. ¿Y qué le pasó a esta burbuja especulativa? Que reventó. ¿En qué momento reventó? Un momento de referencia importante. Año 2007. Hipotecas subprime en Estados Unidos. En Estados Unidos también había habido una burbuja enorme con el hecho de que se daban muchos créditos para la compra de pisos. Pero no como aquí. Aquí también se daban créditos para la compra de pisos, pero moderadamente. Tú tenías un piso, lo comprabas por valor de 100.000 euros, ibas al banco y le pedías 100.000 euros, y el banco te decía, no, 100.000 es poco, te voy a dar 120. Y tú contestabas, a mí no me hace falta 120, yo con 100 ya puedo pagar el piso. Y el banco te respondía, no, hombre, pero vas a comprar un garaje, vas a comprar un coche, ¿verdad? 120. Muy bien, te entrabas contento al banco, pedías 100 y salías más contento todavía con 120 en el bolsillo. Más contento el primer mes, porque el segundo mes decía la última letra y se terminaba la broma. Pues bien, esto que aquí funcionaba en una proporción de 100 a 120, en Estados Unidos funcionaba en una proporción de 100 a 500. En Estados Unidos se negaron a dar hipotecas por un valor 5 veces superior al piso que respondía a ellas. Ustedes dirán, ¿y por qué se dan estas hipotecas grandiosas? Bueno, porque allí en Estados Unidos existe algo que no conocemos y que se llaman segundas y terceras hipotecas. Si tú tienes un piso previo al hipotecado, puedes ir al segundo banco para que tu hipoteque de bueno. Y dirán, ¿engañando al anterior? No, mire, ya tengo este piso hipotecado, debo esperar la segunda hipoteca. Y si el banco considera que tú eres una persona solvente o sencillamente que el piso va a subir de precio, te dan una segunda y en ocasiones una tercera hipoteca. Total, que en Estados Unidos había una cantidad de hipotecas, subprime, basura, que contenían unos pisos que no respondían a ellos. ¿Y qué pasó? Lo que era de suponer, que no se cobraba. Y entonces los bancos americanos empezaron a sufrir insolvencia de sus clientes. No solamente sufrieron insolvencia de sus clientes, sufrieron también al mismo tiempo un segundo problema. La bolsa es algo psicológicamente muy sencillo. Y cuando la bolsa se dio cuenta que los bancos no cobraban, los valores bursátiles bajan, cosa que tuvo una consecuencia superior, porque los bancos suelen tener siempre una reserva monetaria por momentos de necesidad que es su cartera de valores. Pero ahora no es el momento de vender la cartera de valores, porque los valores habían bajado. Primer problema para los bancos, no cobraban sus hipotecas. Segundo problema para los bancos, no podían vender su cartera de valores. Tercer problema para los bancos, de los cuales se habló poco hasta hace un cierto tiempo que se empezó a hablar. Los llamados fondos soberanos. ¿Quién eran los fondos soberanos? Los fondos soberanos eran los fondos que pertenecían a los 11 o 12 países del mundo que tienen una mayor solvencia, que tienen una mayor reserva de divisas, aquellos que tienen una hucha enorme. ¿Y cuáles son los países 11 o 12 del mundo que tienen una enorme hucha? Dos tipos de países. Por un lado, los países llamados del petróleo. Los países del petróleo tuvieron una ventaja. En los dos años previos a la llegada de la crisis, desde el 2006 hasta el 2008, vieron cómo el precio del petróleo en el mercado mundial pasaba de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait y te dedicas a vender petróleo, toda la vida lo vendes a 60, y de golpe y porrazo lo empiezas a vender a 160, harás una hucha enorme. Los países del petróleo hicieron una gran hucha. Y después había otro grupo de países que no eran necesariamente del petróleo, pero que tenían ahorrado mucho. Eran países que tienen por costumbre exportar mucho e importar poco. Y todos los conocemos. Se llaman China, Japón, Alemania. Pues bien, China, Japón, Alemania por un lado, más los países que tuvieron por otro, nadaban en la abundancia de divisas. ¿Qué hacían entonces? ¿Las guardaban en el cajón? No, porque no vivían. Las prestaban. ¿A quién las prestaban? A quien se las pedía. ¿Quién se las pedía? Exactamente, bancos norteamericanos, bancos irlandeses, bancos ingleses y bancos españoles. ¿Qué hacían con estos créditos soberanos de estos países? Concedían préstamos a 5 o 6 años como plazo de devolución. ¿Y qué hacía la banca española con estos créditos que había recibido para devolver en 5 o 6 años? Concedía hipotecas a 30 o 35 años. Es evidente que esto no cuadra de ninguna manera. Y por tanto, estos bancos empezaron a tener enormes dificultades. Cuando los bancos tuvieron enormes dificultades, ¿qué hicieron? Algo que todos sabemos y que lo sufrimos en propia carne. Y llamaron a la puerta del Estado para que el Estado les salvara. Para que el Estado les rescatara. Y efectivamente, los distintos estados rescataron suficientemente a la banca. Este es un tema que me obsesiona. Y os puedo asegurar que llevo más o menos las cuentas. Desde que empezó la crisis, en el año 2008, por cierto, no he dicho antes, pero vale la pena que lo recordemos, la crisis empezó el 15 de septiembre de 2008. Porque empezó el 15, no empezó el 14, no empezó el 16. Es muy difícil datar exactamente el inicio de la crisis. Bueno, es evidentemente una fecha simbólica, pero el 15 de septiembre de 2008 fue el día que declaró quiebra una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers. Y se supone que la caída de Lehman Brothers fue un poco pues, lo que empezó a hacer caer la economía. Un desastre de banca. Se llevó a los proveedores, se llevó a los acreedores, se llevó a los bancos vecinos, se llevó a las empresas subsidiarias, de aquello cayó estrepitosamente. No olvidemos, sin embargo, ninguno de nosotros que Lehman Brothers tenía un director para España, que se llamaba Luis de Guindos, y que es el actual ministro de Economía. Bien, entonces resulta que esta banca cae estrepitosamente, y a partir de aquel momento los gobiernos tienen miedo que otros bancos caigan en la misma mala situación en que cayó Lehman Brothers. ¿Y qué hacen entonces los gobiernos? Empiezan con una frase muy sutil, a inyectar liquidez a la banca, para salvar. ¿Qué liquidez han inyectado a la banca durante estos 4 años? A veces en forma de donativo y a veces en forma de préstamo, que los bancos no devuelven. Bueno, pues si no estoy equivocado, creo que son alrededor de 4.600.000.000.000 de dólares los que se han dado a la banca internacional por parte de los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de quien sea. 4.600.000.000.000 de dólares. Volvamos a la cifra que había dicho antes. ¿Qué pide la ONU para erradicar el hambre en el mundo? 50.000 millones de dólares. Hagan una sencilla división entre los 4.600.000 otorgados a la banca y los 50.000 que pide la ONU para erradicar el hambre, y darán una cifra que es la única que me lograría recordar después de esta charla. Con el dinero prestado o regalado durante estos 4 años a la banca, coma, lleno de delincuentes, coma, se hubiera podido eliminar el hambre en el mundo 92 veces. Creo que está todo dicho con esta frase. ¿Y qué debemos hacer por tanto nosotros? Me he entretenido mucho en este no a la especulación. Pues evidentemente negarnos a los dos. Primero, en campañas que socialmente ya están haciendo y que pienso que deben llevarse a la negarnos a pagar la deuda. A España le han dado en total, vaya, le han dado no, los bancos a España se les ha dado en total 250.000 millones de euros que han repercutido en nuestro estado de bienestar que ha disminuido por esta hora. No hay que pagar la deuda, quede claro. La gente ya viene de antiguas campañas en favor de la deuda externa de los países del tercer mundo, de aquella campaña que decía, condonación de la deuda. ¿Qué hemos de pedir ahora? Condonación de la deuda. En Barcelona tenemos un grupillo de trabajo que se inició hace 10 años con el tema del tercer mundo y que en estos momentos está elaborando una auditoría de la deuda española, dividiendo la auditoría entre aquella que es deuda legítima y aquella que históricamente se llama deuda odiosa. Que el gobierno español deba dinero y que deba dinero porque ha hecho carreteras o hospitales, adelante, esta deuda hay que pagar. Pero que el gobierno español deba dinero porque se les ha dado a los bancos 250.000 millones. Esto es ilegítimo. Fija, como dice el profesor Puerto Bueno, esto es ilegítimo. No hay que pagarse y debemos empezar, y está a punto de empezar, por lo menos en Barcelona, una campaña que se llama así. No al pago de la deuda. No podemos comprometernos a pagar a estas personas. Hay que negarnos en redondo. No sé cómo lo haremos, no sé cómo lo haremos, pero hay que mirar que no se pague esta deuda del impuesto. Esta es la primera medida que hay que tomar, el pago de la deuda. Hay un país que lo ha hecho, se llama Islandia. Islandia se negó. Se llevó a ayudar a sus bancos y por tanto los bancos no pudieron pagar las deudas, los bancos islandeses, las deudas que tenían contraídas con otros bancos, alemanes, ingleses, holandeses, etc. Estos bancos reclamaron al gobierno de Islandia, porque el gobierno de Islandia no había apoyado a los bancos y en consecuencia estos bancos no pagaron las acreedores. El gobierno de Islandia no solamente les dijo que no, sino que automáticamente los banqueros fueron juzgados y encarcelados, cosa que sería conveniente hacer aquí, y además, en segundo lugar, fue incluso juzgado el primer ministro, no por acción, sino por omisión. Al final fue absuelto. Bien, ¿qué pasa? Que estos acreedores ingleses, holandeses y alemanes pusieron un pleito contra el gobierno de Islandia. ¿Dónde? ¿Dónde lo podían pagar? Islandia no pertenece a la Unión Europea, pues la próxima a la Unión Europea no sirve. Pero Islandia, junto con otros tres países, que son Noruega, Suiza y Liechtenstein, pertenece a una pequeña agrupación que había creado hace 50 años en Inglaterra, cuando no estaba en la Unión Europea, y quería crear una asociación a su medida, que se llamó, en las siglas inglesas, EFTA, o en castellano, Asociación Europea de Libre Cambio. Esta asociación fue perdiendo miembros porque se incorporaron a la Unión Europea, pero todavía quedan cuatro cuyas relaciones económicas se basan en la EFTA. Pues estos acreedores, holandeses, ingleses y alemanes, presentaron pleito en el Tribunal de la EFTA, que es lo que sería para nosotros el Tribunal de la Unión Europea. ¿Y qué les acaba de decir hace 15 días el Tribunal de la EFTA? Que la deuda no debe ser cara. Que estos países son soberanos y que no deben pagar. Aquí sí que debemos empezar una fuertísima campaña de desobediencia civil. España no debe pagar la deuda. Ilegítima. Las legítimas sí, pero las ilegítimas no. Y esto hay que estudiarlo con una buena campaña de auditoría para saber qué cantidad el gobierno puede pagar y por tanto cargarlo a nuestras espaldas y qué cantidad el gobierno puede pagar. Última parte de este segundo punto de desobediencia. El primero, recordémoslo, es desobediencia a los medios de comunicación. Y el segundo, desobediencia a la especulación. ¿Y cómo podemos hacer desobediencia a esta especulación? Primero, no pagando la deuda. Y segundo, muy importante, sé que lo que voy a decir a lo mejor a alguien le causa un cierto malestar, pero pienso que es honrado decir, si queremos que no exista la especulación, debemos abandonar todos nuestros fondos de pensión. Todos. Porque un fondo de pensión no es otra cosa que un símbolo de especulación. A veces lo ignoramos, pero cuando tenemos 30 años, nuestra empresa nos propone hacer un fondo de pensiones. Y vamos poniendo cada mes nuestro dinero allí, hasta que tenemos 65 años, nos jubilamos y lo podemos tocar. Durante aquellos 30 o 35 años tendremos un fondo de pensiones, del cual solo nos dará razón de una sola cosa, el rendimiento al final de año. Pero nunca nos dirán dónde se ha invertido y qué se ha hecho con él. Y nosotros durante 35 años seremos cómplices de todo aquello que decimos no querer. Seremos cómplices de inversiones en armas, cómplices de inversiones nucleares, cómplices de inversiones en explotación infantil, en prostitución y en todo aquello que decimos no querer. Y durante 30 años, dando cada mes nuestro dinero a los fondos de pensiones. Comprendo que esta desobediencia es dura, comprendo que es difícil, comprendo que no siempre es fácil de realizar. En mi universidad, en un momento al rector se le ocurrió incentivar los fondos de pensiones y a todos los que trabajamos en la casa nos pusieron 100 euros de inicio, como aquellas abuelitas que ponían 100 pesetas dentro de la tarjeta de ahorros. Y dijeron que desarrollemos el fondo de pensiones. Inmediatamente me negué a aceptar, dije que no lo quiero. Llevo 4 años luchando para que me lo quiten, pero cada año me mandan a los guardias y dicen, usted sigue teniendo 100 euros en los fondos de pensión y no he conseguido sacarlo. No sé cómo, no he conseguido sacarlo. Bien, es una tontería, pero la verdad es que es complicado. Debemos decir no a los fondos de pensiones. Tercer elemento, porque estoy viendo que me he alargado ya mucho y me voy un poco más de risa. ¿Qué otra desobediencia podemos hacer? Bien, diría la desobediencia laboral. Hacer una huelga, evidentemente, a falta de mejores instrumentos, quizás la propia desobediencia. Pero yo propondría que en estos actos de desobediencia, la próxima huelga general que hiciéramos estuviera dirigida al elemental, al reparto del trabajo entre todos. Que aquellos que tenemos trabajo, trabajemos algo menos, para que aquellos que no tienen trabajo, trabajen algo más. Ustedes dirán, esto es una utopía. Ni pensarlo, esto no es ninguna utopía. Esto lo hizo el gobierno francés hace 10 años, mediante un cambio que el señor primer ministro de la época, Lionel Jospin, propuso. Dijo, en lugar de trabajar 8 horas diarias, trabajen ustedes 7 horas diarias. Lo que significaba que al final de semana no trabajabas 40, sino que trabajabas 35. Y con esto sobraban 5 horas por trabajador. que se aplicaron los parados. Y aunque lo que diga no se lo crean, vayan los archivos, lo verán. En pocos meses Francia hizo una reducción drástica del paro que había en el país. Y alguien dirá, bueno, pero esto es caro para los trabajadores, porque antes los trabajadores trabajaban 40 y cobraban 40, a los trabajadores trabajaban 35 y cobrarán 35. No, el gobierno francés lo estructuró bien. Y les dijo a los trabajadores, ustedes antes cobraban 40 porque trabajaban 40, ahora cobran 35 porque trabajan 35. Pues yo, gobierno francés, que soy el culpable, les voy a pagar cada semana 5 horas en concepto de parado. De manera que usted cobrará 35 horas como trabajador y usted cobrará 5 horas como parado. Con lo cual, prácticamente, está cobrando las 40 horas que cobrará. Y la pregunta es muy elemental. ¿Y cómo puede el gobierno francés pagarle a cada trabajador 5 horas de paro semanales? Porque ahora el gobierno francés ya no ha de pagar el seguro de paro a los parados porque ya ha dejado de existir. Es sencillamente una cuestión de registro. Por desgracia, España ocupa el primer lugar en el índice de paro de Europa. Ni un solo partido político ha querido mantener esta cuestión. Si no lo hacen los partidos políticos, debemos hacerlo nosotros. Hay que llevar adelante una reducción del horario de trabajo. Esto, por descontado, lo puede hacer el gobierno, claro que sí. Pero también podemos obligar a que lo hagan las empresas o a que lo hagan los trabajadores. Yo tenía un antiguo estudiante, pobrecillo, nunca encontraba trabajo, tenía la carga. Un día me vino a visitar un poco más contento y me dijo, ya tengo trabajo. Muy bien, ¿qué trabajo has encontrado? Me contestó, ¿sabes cómo ha dicho que también era alumno tuyo? Sí, pues entonces tuvo suerte, encontró trabajo enseguida. Pero el hombre quería hacer un máster y no le daba tiempo. Los dos fuimos a ver a su dueño y dijimos, venga, en lugar de 8 horas este chico, 4 horas él y 4 horas él. ¿Lo podemos hacer? El dueño casualmente dijo que sí, pues me dijo que no. Y ahora él trabaja 4 horas y yo trabajo 4 horas. Hay que repartir el trabajo. Es una obligación nuestra. Y también, finalmente, lo pueden hacer las empresas. Ahora se cumplen justo 30 años de una visita que hice a Guipúzcoa. Y más concretamente, a una población de Guipúzcoa llamada Mondragón. Estuvimos con distintos compañeros de la facultad visitando un gran complejo cooperativo que existe en aquella ciudad, que fabricaba en aquel momento unas cocinas llamadas Fagor, que alguien a lo mejor no suena. Nos explicaron que tenían 35.000 trabajadores, pero es malo, pero que debido a la crisis de los 80 tan solo podían dar trabajo a 30.000 y que habían decidido despedir a 5.000. Presentaron la propuesta al comité de la empresa y los trabajadores dijeron, oiga, no, esto es una cooperativa. En una cooperativa, el dueño y el trabajador es la misma persona. No nos vamos a despedir a nosotros mismos, nos quedamos los 35.000. Con lo cual, los directivos dijeron, de acuerdo, ustedes están en su derecho, se pueden quedar los 35.000, pero dentro de un año no se quedarán, porque esto no hay que lo resista. Y entonces los trabajadores dijeron, no, vamos a desobedecer la orden, pero vamos a hacer una contrapropuesta. Si ustedes quieren pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos están diciendo que les sobra el 15% de la masa salarial que paga el imputado. Reduzcanos a todos un 15% del salario, cada uno de nosotros, acabarán ahorrando la misma cantidad y nadie va a ganar. Ya se lo hicieron. Redujeron a todos un 15% del salario, lo cual es triste, o por lo menos era, porque ahora ya no se sabe. Era triste, redujeron un 15% del salario y no despidieron ni a una sola persona. Es más, con el paso del tiempo se hizo otra cosa. Se recuperó las horas perdidas porque los tiempos se hicieron mejores. Y no solamente esto, sino que estos compañeros de Guipúzcoa hicieron una gran inversión adquiriendo una cadena de supermercados llamada Eroski. En este momento, sumando Eroski, Mondragón, Caja Laboral Popular y otras instituciones del grupo, tienen un total de 87.000 trabajadores. Es la mayor cooperativa de Europa y no despidirá. Podemos hacer un poco propuestas de este estilo. Y permítanme una pequeña nota que quizás también generaría desobediencia. Tengo 10 minutos más. Sí. Una pequeña nota. Una persona seria. Pues también me explicaron en aquel momento algo bien interesante. Que era que dentro de esta cooperativa de Mondragón funcionaba lo que ellos llamaban la horquilla salarial. ¿Qué significaba la horquilla salarial? Que entre el salario más bajo y el salario más alto de la empresa habían establecido una proporción de 1 a 3. Esto sería, porque siempre hablamos de salario mínimo y nunca hablamos de salario máximo. Por tanto, poner una proporción entre el salario menor y mayor de la empresa me pareció adecuado. Hasta que hace un par de años me encontré por la calle en Barcelona un chico, y empezamos a hablar, y resultó que este chico era un trabajador de Mondragón. Y me dije, mira, hace 30 años vine a vuestra población, visité esta empresa y me hablaste de una horquilla salarial de 1 a 3. ¿Todavía lo mantenéis? Y me dijo, sí, la horquilla sí, pero 1 a 3 no. Porque han llegado nuevos directivos, han pedido salarios más espléndidos, la dirección les ha dicho que sí. Y ahora oficialmente nuestros estatutos figuran una horquilla salarial de 1 a 9. Dijo, hombre, de 1 a 9, muy cooperativista, no me parece el tema. Y quedé algo disgustado. Algo disgustado hasta hace un par de meses, en que era una noticia breve de economía del periódico que decía que la cooperativa de Mondragón, habida cuenta de las dificultades económicas que se está atravesando en el mundo del trabajo, había decidido por su cuenta reducir la horquilla salarial y la pasaba de 9 a 1 a 6 a 1. Bueno, algo así. Pero mira por dónde. Justo cuando este chico de Mondragón me explicó de la horquilla de 9 a 1, esta fecha coincidió con la quiebra de una gran compañía de coches americana llamada General Motors. Me pregunté qué había pasado a General Motors y leí un informe sobre la empresa. Resultaba que General Motors también tenía una horquilla salarial. Pero la horquilla salarial no iba de 1 a 3, ni de 1 a 6, ni de 1 a 9. Iba de 1 a 750. Me pregunté si en España habría alguna empresa que funcionara en una 750 y me leí con detalle el famoso listado de las 35 empresas del IBEX 35 a ver cuál de ellas incurría en esta casa, porque son datos públicos. No encontré ninguna que tuviera la proporción de una 750, pero me sorprendió encontrar una que mantenía la proporción de 1 a 600 y se llama Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentina. Y daba la casualidad que en el Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria había un empleado, eso sí, el único empleado, que no tenía una proporción de 1 a 600, tenía una proporción de 1 a 1500. Me pregunté quién era este privilegiado, era el antiguo consejero delegado. Era un hombre muy hábil, le daba miedo al presidente de que lo ocupara el cargo, y el presidente me lo despidió, me dio una pensión dorada para que el hombre se quedara allí con 1500 más, y tranquilo. Este señor ha estado durante 3 años cobrando este indescifrable salario, hasta hace 3 meses que dejó este trabajo, porque este señor, que se llama Goyri Goizarri, asumió otro trabajo, la presidencia de Bankia, en sucesión de Rodrigo Plato. Bankia nos va a costar a los españoles 29.000 millones de euros en los próximos meses. A todo esto, por descontado, hay que desobedecer. No podemos seguir en estas características y estas circunstancias tan extremas. Vamos terminando, porque todavía quisiera decir dos cosas más, pero las diré telegráficamente. ¿A qué más debemos desobedecer? Bueno, yo diría que no sé cómo hay que desobedecer, pero hay que quejarse, por lo menos quejarse, del enorme fraude fiscal que hay en España. Un fraude fiscal que, según los cálculos del Sindicato de Inspectores de Hacienda, supone 93.000 millones de euros al año. Pienso una cosa, el pago total de pensiones en España al gobierno le supone hacer frente a 5 tipos de pensiones: pensiones de jubilación, pensiones de viudedad, pensiones de larga enfermedad, pensiones de orfandad y pensiones no contributivas. La suma de esas 5 pensiones al gobierno le supone 115.000 millones de euros al año. Rescatar el fraude fiscal significa recibir 93.000. Significa poder subir las pensiones en un 80%. Que no nos digan que no hay dinero. Que nos digan que lo hacen muy mal. Que lo hacen muy, pero que muy mal. Y entonces, como que restringe las pensiones, la gente busca complementariamente el fondo de pensiones al que me refería antes, con lo cual todavía participa más en el sistema. Esto es indeseable e impresentable. Pero es algo frente a lo cual debemos revelarnos claramente. ¿Qué otra respuesta podemos dar a este tema financiero, ya terminando las propuestas que estoy haciendo? Bueno, una muy conocida, y creo que los grupos convocantes de aquí la saben bien, se llama objeción fiscal al gasto militar. Porque si ciertamente no hay dinero para atender las necesidades del Estado, lo que no podemos hacer es gastar estúpidamente 52 millones de euros diarios preparando guerras contra enemigos inexistentes. 52 millones de euros diarios preparando guerras contra enemigos inexistentes. Esto es una estupidez. Y por tanto, por descontado, hay que quejarnos frente a este gasto insostenible. Y esto tiene una respuesta muy práctica, que es la objeción fiscal al gasto militar. Ahora ya está terminando el tiempo, pero esto es un coloquio que dará un espacio, podríamos comentar cuál es la mecánica de esta operación fiscal, porque esto sí que tenemos ahora la puerta de la esquina, y además dentro de unos meses empezará el periodo declarativo por la renta, que es cuando no podemos hacerlo. Otra respuesta, no es desobediencia, pero es práctica, y la conocemos todos. Frente a esta situación inconveniente de las finanzas y de la economía, hay algo que debe hacerse, que es intentar promover aquello que se llama banca ética. Estoy convencido que si los bancos con los que andamos tienen un comportamiento nefasto, yo diría que casi la totalidad de bancos españoles tiene además comportamiento delictivo, lo que podemos hacer es intentar pensar de qué manera podemos trabajar con estos principios de banca ética. Tampoco voy a dar detalles ahora porque el tiempo se tiene. Ya prácticamente voy a terminar porque una hora y cuarto es abusar de la paciencia de los oyentes, pero también debemos ser desobedientes. Y esto me parece que es lo que tenemos más al alcance de la mano, en el consumo. Somos partícipes del consumo. Decía el compañero Eugenio, la privatización de las aguas, que pronto no podrán ser más que adquiridas en el supermercado con botellines, porque ya no habrá agua. Hay un informe, quizá tú lo conozcas mejor que yo, en el cual en América Latina todas las capas geográficas de agua se están privatizando. Pronto en América Latina pasará como aquí. Solo tendremos agua. No en los riachuelos de los Andes, sino en las matanzas. Los informes denuncian a dos empresas máximas responsables de esta privatización. Una se llama Coca-Cola y otra se llama Nestlé. De verdad, si queremos ser desobedientes, desobedezcamos ni una botella de Coca-Cola ni un producto de Nestlé. Siempre. Son cosas que deberíamos hacer con fuerza. Es la única manera, y esto lo podemos hacer porque aquí sí que nadie nos castigará. Si no compramos Nestlé, pues chocolate, lo que sea, y vamos a tirar adelante. Hay que hacer cosas de este estilo. Ni Nestlé, ni por descontado Coca-Cola, ni por descontado el Corte Inglés. Lo comentamos, vendiendo miles al ejército español para armar a la gente que irá a cometer desmanes por estos mundos de Dios. Imposible. Ni Ikea, no sé si está aquí en Gran Canaria o no. Todas impresionantes. Por favor, voy que tengo. Esta sí que es una evidencia que podemos hacer fácilmente desde el punto de vista particular. Nunca poner los pies en eso. Ni en Zara, por descontado. Un señor desalmado, que es la tercera fortuna del mundo, y nosotros dándole dinero comprando nuestras camisetas. ¿Pero por qué cabeza cabra? Imposible. Yo diría que la desobediencia al consumo es algo que debemos tener completamente, completamente presente. Bien, yo creo que prácticamente, mirando por el resumen, he explicado ya un poco de lo que se debe decir, pero cuidado, termino, no perdamos la esperanza. La situación es mala, pero podemos actuar. Yo diría, ya para terminar, tres o cuatro cosas. Primero, para no perder la esperanza y para poder seguir luchando, primero, vuelvo al principio. Tengamos buena información. Segundo, asociémonos. Solos no haremos nada, pero asociados haremos mucho. Tercero, actuemos, como han actuado, por ejemplo, los compañeros de la plataforma de las hipotecas, que han conseguido colocar en el Congreso, no sé si entra o no, pero un proyecto de ley de acción de un piso. Actuemos. Fuerte. Cuarto, participemos en acciones que tengan una dimensión superior a la nuestra. Y estoy encantado con todas las acciones que antes habéis explicado, que es la marchar con esperanza. Creo que nos ha apuntado todas lo que se hacía, para ver si puedo aprender alguna lección en casa. Pero una cosa que tenemos que hacer, no perder nunca la conexión internacional de nuestras luchas. Luchas locales, las de nuestra ciudad, pero luchas internacionales también. Campañas grandiosas, he tenido la suerte, y quizá algunos de vosotros también, de estar en algunas ocasiones, en el llamado Foro Social Mundial, en donde se reúnen luchas prácticamente planetarias de gente que pretende cambiar las cosas, y hemos de ir conectando. Una vez me encontré en uno de estos foros mundiales con una persona que no conocía nada, que recomiendo en un bar, empezamos a hablar, y después de hablar media hora, fui a la conclusión que este señor y yo, aunque no conocía a nadie, pensamos lo mismo. Y me pregunté, oiga, ¿y usted de dónde viene? Y me dijo, de Malasia. Y va muy bien, de Malasia. Por tanto, resulta que muchas de estas cosas las podemos ir comulgando mutuamente en base a la. Y última cosa, y termino, para llevar adelante estas luchas de desobediencia, hay un elemento fundamental. Perdamos el miedo. Hemos conseguido que nuestra sociedad sea completamente miedosa. Hace 30 años los objetores de conciencia no tenían ningún miedo. Se iban al año y al año y medio, hacían objeción y se iban al Sáhara 3 años seguidos. Y gracias a que se fueron al Sáhara 3 años seguidos, al final consiguieron que se aprobara una ley de objeción y finalmente que el ejército no fuera obligado. Si estamos timoratos, no haremos nunca nada. Hay que saber desobedecer. En el Capoeira hemos tenido un tristísimo ejemplo en los últimos meses. Tristísimo. Había una campaña en contra del peaje de las autopistas. No sé si es la mejor finalidad que debemos tener en la vida, pero en fin, en cualquier caso, la gente dijo que no pagaba las autopistas, culpando que Madrid nos la cobraba, que no es verdad, porque quien nos la cobra no es Madrid, es la Caixa, pero en fin, esto es otro tema. Y entonces la gente se enfadó, diciendo, es que Madrid no pagaba autopistas, aquí las pagamos, esto no puede ser, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, en el mes de mayo y junio pasado, se organizaron como caravanas de desobediencia. Y había 15 o 20 coches que se ponían en cola, pasaban, Dios, Dios, no paro, no paro, y iban pasando todos. Bueno, un acto de desobediencia frente a este tema. ¿Pero qué pasó? Que la administración es lenta pero segura. Y al cabo de 2 meses empezaron a hacer multitas, que ahora 50 euros, que ahora 40, que ahora 80. A los 2 meses terminó la nota. Pero qué mala campaña, ¿no? Si usted cree que las autopistas no deben pagarse, digo, sea muy importante o no, que vayas, yo creo que es esta finalidad. Deja de pagar la primera, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la que hace 100. Y si te han puesto 50 euros de multa, y después te ponen 100, y después te ponen 150, y después te ponen 200, y después te ponen 1000, asúmelo. Y cuando tengas 1000 euros de multa, te asocias con tus compañeros y haces como hacían los sindicatos en el siglo XIX, que era crear fondos de resistencia. Reúnes a todos los compañeros que piensan esto, reúnes los 2000 euros, pagas la multa y vuelves a empezar. Porque si los primeros 100 euros de multa no llegamos, no haremos nunca nada. Si queremos que las cosas avancen, sin duda debemos desobedecer. Gracias.